Breves delegacionales. El gobierno de la Ciudad de México informó que 5 inmuebles a los que se les declaró la extinción de dominio serán destinados a fortalecer la seguridad e incentivar la producción de vivienda de interés social. Expuso que los inmuebles ubicados en la calle Cerro Azul, Manzana 95C, Lote 4, Colonia Buenavista, y en Junta de Zitácuaro, Manzana 31, Sección 4, Lote 11, Unidad Habitacional Ermita Zaragoza, ambos en la delegación Iztapalapa, serán convertidos en estaciones de policía para fortalecer los cuadrantes de seguridad con el fin de incentivar la producción de vivienda de interés social. Al Instituto de Vivienda se le destinó el inmueble de calle Andador 10 de Río San Javier, edificio 6B, interior 201, unidad Arbolillo, en la delegación Gustavo A. Madero. Organizaciones campesinas del sur de la Ciudad de México denuncian el desvío de recursos públicos para apoyar proyectos de familiares y amigos, así como financiar campañas de odio en contra de adversarios políticos y no utilizarlos equitativamente para apoyar a este importante sector de la economía. Las agrupaciones rurales, entre las que se encuentran la Unión Integral para el Fomento Agropecuario y Sector Social, Productores de Hortalizas San Andrés Mixquic Unidos y Propuesta de Gestión UPAPES, con presencia en las delegaciones Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, señalaron directamente al Coordinador General de la Autoridad Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad, Erasto en Sástiga, Santiago, como responsable de dicho desvío de recursos, por lo que exigieron su renuncia al cargo. Anastasia Rivas Martínez, de 62 años de edad, quien fue exhibida en redes sociales el 18 de agosto por Arnea Usdenruten, ex City Manager en Miguel Hidalgo, mientras obstruía con tubos metálicos las inmediaciones de su casa en calles de la delegación Venustiano Carranza, presentó en días pasados una denuncia penal contra el exfuncionario, acusándolo de 4 delitos: robo de bienes, humillación y discriminación, usurpación de funciones públicas y abuso ilegal del derecho. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero.